casa en su fórmula química. Todos los cielos decidieron amanecer con un filtro para ser gemelos de los caleidoscopios del futuro. Cada grano de polvo en la ciudad más grande ofrendó su vida y ahora todos son luciérnagas trans con horror a las escobas. Cada vello en cada espalda de todos los mamíferos está tomando clases de ópera. Y a todos parecen Axis Mundi, pero tu mano en la mía, la luz del día, eso es sencillamente imposible. Ojalá pudiera. Todos los continentes tuvieron a bien enrollarse como bolas de helado de chocolate. Todas las lunas del sistema, espantadas por la monotonía, dejaron de girar. Ahora se están tomando un descanso y un daiquiri en las rocas. Cada virus descubrió una app para llegar al nirvana. Ahora los mandalas son tóxicos, pero siguen sonriendo como el Buda. Pero tu mentón en mi barbilla haciéndome cosquillas frente a tu familia, eso sí que no. Los Budas, tu caricia en mi rodilla.